Continuamos el Entre Mate Mate. Bueno, una de las noticias que resaltó en el día de hoy, en la jornada de hoy, es que se identificó un centro clandestino de detención en la calle Bacacá, y esto es en el barrio de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires, en cercanías a lo que es ya el centro de detención conocido como Automotores Orleti. Bueno, causó bastante repercusión. El juez Daniel Rafeca fue quien dio esta información, y bueno, se está consolidando porque también hay testimonios de gente que estuvo detenida en ese centro. Bueno, un capítulo más que se va despejando de esta etapa tan triste de nuestra historia y de toda Latinoamérica. Para hablar un poco de esto, estamos comunicados con Macarena Gelman, que es la nieta de Juan Gelman, ex diputada en el Uruguay, y bueno, a quien sus padres detenidos desaparecidos han pasado por Automotores Orleti en esta, como decíamos, tristísima historia de nuestra región. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. No, por favor, a ustedes. Macarena, bueno, en principio consultarte, bueno, ¿qué sensación te causó, bueno, que se conozca esta noticia? Mira, la verdad que yo no sé si plantearlo como una alegría, pero sí es algo muy bueno, esta sensación de que a pesar de que pasan los años se sigue trabajando y se siguen avanzando en la verdad. Sí. Eso puede además determinar un avance en la justicia también, ¿no? Entonces la verdad que eso como para destacar, me parece sumamente importante. Bien. Después, bueno, pensás un poco en toda la gente que estuvo ahí, que pasó por ahí, que pueda haber estado o que pueda no saber hasta el día, hasta ahora, que era ese lugar donde había estado. Bueno, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuánta revictimización, ¿no? Porque digo, esto de seguir una y otra vez brindando testimonio, y bueno, si bien en eso se trabaja realmente bien, implica igualmente un costo emocional para la persona muy grande, ¿no? Y una sensación muchas veces, porque por ahí pueden haber pasado compañeros de nuestros padres, entonces pensamos en las abuelas, pensamos sí, en hijos, en nuestros compañeros. No, realmente es muy movilizador, pero la verdad que es una alegría grande que se pueda seguir avanzando. ¿Cómo es la recepción de la sociedad, tanto en Uruguay como, bueno, acá en Argentina, respecto a todo lo que tiene que ver con la dictadura? ¿Hay mayor comprensión, hay mayor apertura? ¿Qué sé yo? Yo creo que a medida que disponemos de más información, hay una mayor sensibilización, sin duda. Digo, de repente alguien que hace 20 años leía una noticia de estas y bueno, en realidad decía un poco más de lo mismo, hoy lo puede leer con otra cabeza. Tampoco podemos ser inocentes en el sentido de que todavía hay gente que bueno, que estas cosas no lo ven así, ¿no? Por lo menos acá en el Uruguay, de esa manera se explica todo el trayecto con la ley de caducidad, bueno, el símil, leyes de punto final y evidencia de vida en Argentina, las idas y venidas, al día de hoy todavía gente que dice que, bueno, que ya está cansado de escuchar sobre esto, que en realidad es siempre lo mismo, que, bueno, todo un discurso que a pesar de que se ha avanzado muchísimo más en Argentina que en Uruguay, los avances son realmente magros. Bueno, igual existen estas posiciones todavía, ¿no? Y ahí hay una, y hay también una resistencia, es la única manera que nos explicamos. Pero aún así yo creo que gente que de repente podía resultar indiferente por no conocerlo, porque bueno, no es casualidad que durante tantos años hubo un silencio tan grande, y por lo menos, claro, ahí también hay una diferencia en el camino recorrido por Argentina y por Uruguay, pero bueno, acá durante muchísimos años no se habló del tema, no era un tema que estuviera en la agenda de los medios. Los medios, los grandes medios hegemónicos silenciaban esta realidad también, ¿no? Sí. Y eso no era casual. por algo tuvimos dictaduras cívico-militares. Así es. Y bueno, creo que hoy las cosas han cambiado, pero bueno, todavía hay gente lamentablemente que tiene posiciones muy reñidas con la humanidad. Y en tu caso, diría yo. En tu caso, Macarena, bueno, ¿cómo fue tu proceso en términos de encontrarte con tu verdadera identidad y con tu historia familiar? Bueno, yo me enteré más o menos a los 23 años, después de una larga investigación en la que colaboraron muchas personas y organizaciones y autoridades también, quizás lo menos, pero autoridades también, se llegó a saber que habíamos sido, bueno, que mi mamá había sido trasladada todavía embarazada al Uruguay. Sí. Esto tiene mucho que ver, ¿no?, con este hallazgo, porque bueno, ahí también surge la inquietud de qué papel cumplió ese centro en lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? Claro. Orleti era un centro donde de coordinación del Plan Cóndor. Había personal uruguayo instalado allí. Había uruguayos, bueno, este centro aparentemente también. Entonces, es muy relevante, ¿no? Porque hace no solo a la historia de la Argentina, sino también de América Latina, de otros países también. Así es. De otros países de la región. Y bueno, una vez que se llegó a que mi mamá había sido trasladada acá, se inició una campaña y una búsqueda, bueno, se llegó a mí, después de llegar a que mi mamá había sido trasladada al Uruguay, relativamente pronto, un par de años creo después. Y bueno, a mí me contacta mi abuelo a través de un intermediario y bueno, me plantean que yo podía ser la nieta que estaban buscando. Bueno, también ahí tomo contacto con toda la búsqueda y con toda la lucha, bueno, obviamente no solo de mi familia, sino también de los organismos, ¿no?, de Abuelas de Plaza de Mayo, de familiares, de hijos. Y la verdad que para mí, más allá de que no te voy a decir que fue fácil, sí, evidentemente, digo, realmente fue muy bueno poder saber la verdad, porque creo que cuando uno no vive tanto tiempo en la mentira, a pesar de que quizás no lo tenga tan consciente, el hecho de que esa verdad llegue es algo que capaz que uno en el momento no lo ve así, pero que cuando se procesa es realmente muy bueno y es muy sanador conocer la verdad, por más dolorosa que sea, ¿no? Así es. No, nada de esto pasa desapercibido por nuestras cabezas, por nuestros cuerpos, pero bueno, creo que realmente es muy bueno y ahí se resignifica toda la lucha de tantos años por buscar a los que faltan. ¿Y te sentiste contenida de alguna manera conociendo historias similares de otra gente que le pasaron cuestiones parecidas en Argentina, en Uruguay también? Sí, en Uruguay fue más difícil porque mi historia en realidad estaba más vinculada a la Argentina que al Uruguay, entonces siempre está eso como que llega un punto que algo se rompe y decís no es por acá. Pero sí, sin lugar a duda, con otros hijos, con nietos, con familiares, capaz que no inmediatamente, pero en los tiempos que siguieron y en la actualidad te diría que muchísimo, es realmente contenedor. Además de que bueno, de que también te ubica en tu lugar, de que eso no te pasó solo a vos, de que le pasó a un montón de gente, de que le pasó a una sociedad entera, y de que vos reconstruyendo tu historia personal también estás reconstruyendo con pedacitos de otras historias la historia de nuestras sociedades, ¿no? Si cabe, te meto en otro tema, que es el tema político en el Uruguay. Bueno, hubo obviamente un cambio de proceso político. Estuviste ahí en el Parlamento durante por lo menos 4 años. ¿Cómo vivís este nuevo escenario? Que obviamente para muchos creemos que no es una buena noticia, el cambio de signo de gobierno. ¿Cómo se está viviendo allá? Bueno, sin lugar a dudas, no es una buena noticia, no es una buena noticia para Uruguay, no es una buena noticia para Brasil, no es una buena noticia para otros países de la región que habían en determinado momento avanzado en el sentido de gobiernos progresistas y que hubo un retroceso fuerte, que no solamente fue en Uruguay, sino que también en la región, ¿no? Creo que Argentina y México son de los países que mantienen y son países importantes y yo creo que es muy bueno poder pensar que bueno que allí hay una esperanza para reconstruir el progresismo de América Latina. Pero bueno, para Uruguay sin duda no es una buena noticia, no también no escapa a la realidad mundial de que con toda la movida del coronavirus muchas cosas se desdibujan, ¿no? Porque inclusive yo no digo que se use como excusa, porque no es una, sin lugar a dudas, sea el gobierno que sea, esto no ha sido fácil de afrontar, ¿no? Pero sí hay quienes lo enmascaran otros planes detrás o aprovechan esta sensación generalizada de temor, es un caldo de cultivo, la verdad que un poco peligroso para cualquier cambio político, ¿no? Pero sin embargo, bueno, ahora estamos con una ley de urgente consideración en el Parlamento. Yo no estoy allí, pero naturalmente lo sigo a través de distintas vías. Y bueno, una ley que en más de 400 artículos, te imaginas que eso dista mucho de ser de urgente consideración, no hay 400 artículos de urgente consideración. Y bueno, y allí hay todo un replanteo de las cuestiones vinculadas a la seguridad, de cuestiones vinculadas a la justicia, de cuestiones vinculadas a la seguridad social, de cuestiones vinculadas a la educación, a la economía. Bueno, hay una coalición que fue la que ganó el gobierno, porque no fue un solo partido, fue una coalición, tuvieron que juntarse cinco partidos para obtener el gobierno. Y partidos que uno puede pensar que muchos pueden tener una distancia no tan corta, allí hay metido además un partido militar, o sea, nosotros en Uruguay después de tantos años surgió un partido militar, yo creo que esa parte de la sociedad que antes se sentía representada en los partidos tradicionales, que por el avance del progresismo se vio forzado también a reacomodarse, no encuentra no encuentra lo reaccionario que necesitan los partidos tradicionales, entonces se va a otro partido y un partido militar, con un excomandante del ejército al frente que usó su cargo para llegar a donde está. Entonces eso realmente es, entonces esa coalición yo creo que es tan explosiva o puede ser tan explosiva con el paso del tiempo que la única forma de tener acuerdos y de atar esos acuerdos es hacerlo muy rápido. Y la verdad que toda esta cuestión del coronavirus también esconde un poco atrás. No digo que sea voluntariamente, pero en las noticias, viste que antes de esto, acá en Uruguay por lo menos la Crónica Roja ocupaba casi todo el informativo, y hoy la Crónica Roja fue desplazada por el coronavirus. O sea, estaría blindando Entonces, un poquito la coyuntura a la calle Pou. claro, exactamente. Pero bueno, veremos que respecto de cómo se enfrentó esto, la verdad que no creo que no se hizo mal, quizás uno podía haber pensado que algunas cosas se podían haber hecho de otra manera, pero realmente todo el manejo de la pandemia, por lo menos en sus primeros meses, la verdad que no es justo decir también que no, que no fue un demasiado mal manejo. Pero ahora, por ejemplo, eso hizo, que hace que cuando llega el invierno, hace unos poquitos días, una persona se muere de frío en la calle. Y la razón es porque no se planificó desde lo social, desde la pata social del gobierno, que llegaba el invierno y que había que tomar determinadas medidas en relación a lo que podían ser los refugios, a lo que podían ser todas las medidas de contención que se arman al llegar un momento del año donde, bueno, estas cosas, si no se atienden debidamente, pueden pasar. Pero bueno, ahí también muestra otra cara, ¿no? Y un poquito lo La ideológico, verdad ¿no? que, exactamente. Entonces, creo que la verdad que más allá del coronavirus y de todo lo que puede haber quedado atrás del coronavirus, estas cosas se empiezan a ver y estas marchas atrás y estos cambios también empiezan a afectar a un país, además, que no escapa quizás con algunas bondades, producto de tantos años de crecimiento y redistribución, pero que también entra en crisis, ¿no? Así es, bueno, esperemos que Uruguay retome la senda que supo andar todos estos años anteriores. Lo mismo para Latinoamérica, por supuesto. Te mandamos un gran abrazo, Macarena, bueno, y realmente un gustazo conversar con vos. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo también para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Pasamos.